Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 10 de esta 13ª temporada en Radio Municipal de Manises. Hoy 13 de diciembre, acercándonos a las fechas navideñas. Saludamos ya a los compañeros del programa de Vértigo Radio. Óscar Puchades, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Carlos Miralles, ¿qué tal? Buenas tardes. Y un saludo al resto del equipo, a Raúl, a Leo, a María José, a Pernel y a Chile, que los tendremos hoy aquí con su sección El Lado Oscuro, una sección muy especial que vamos a poner al principio del programa. No, siempre nos están reclamando, oye, vamos a cambiar el orden y debatir un poco acerca de lo que nos cuenta muchas veces Rodrigo, ¿no?, en su sección. Y bueno, pues hoy, obviamente, encima que es el primer programa después del lanzamiento, ¿sí?, de Sons of Experience, pues apetece escucharlo. Sí, va a estar muy bien. Y hablaremos acerca de lo que opina Rodrigo de lo que ha sido este disco. También comentaremos nuestras opiniones acerca de lo que está suponiendo estas canciones, estas 13 más una. Canciones del nuevo disco y bueno, haremos un repaso de lo que han estado haciendo estas dos últimas semanas. Recordemos que la semana pasada no tuvimos programa, nos pillaba pues el lanzamiento del disco. Han estado haciendo promoción en Europa como en Estados Unidos. Y bueno, pues vamos a entrar ya de lleno en la sección de noticias y empezamos a hablar del nuevo disco. Perfecto. Bueno, pues el 1 de diciembre, el que había comprado por alguna de las plataformas digitales el nuevo disco U2, pues prácticamente creo que la noche anterior, a última hora del día, ya llegaba el mensaje de que tenías el disco disponible de el nuevo disco de U2, Canciones de la Experiencia, y bueno, pues ahí empezamos a degustar. En función de cada uno del tiempo, porque hay mucha gente que no la pudo escuchar el mismo día, Hay gente que incluso lo escuchó días antes porque se filtró una vez más el disco. Pero bueno, fue a partir del día 1 realmente cuando todo el mundo empezó a escuchar las canciones. Empezaron ya las opiniones, las críticas, de tanto de fans como de críticos musicales. Hay para todos los gustos realmente, ¿no? Tanto en el mundo fan como en los medios de comunicación. ¿Qué impresiones os ha dejado en estas dos semanas las escuchas del disco? Porque yo creo que sobre todo hay que asimilarlo, escucharlo varias veces, descubrir las letras, las melodías. Con una sola vez que lo escuches no es suficiente. Y mucha gente está cambiando de opinión conforme lo va escuchando. Hay gente que el primer día dijo que era soberbio y que con el paso del tiempo se ha ido diluyendo y esa sensación de disco impresionante no es tanto, y hay gente que al revés. Yo precisamente piensa que es un disco impresionante. Sí, me da, conforme más lo escucho, pues más me va atrayendo. Y a pesar de que, bueno, las tres primeras canciones que ya teníamos oídas de este verano, pues bueno, lo típico que intentas, las pasas hacia adelante, ¿no? Por embullirte un poquito más de las otras, ¿no? Y tenértelas más sabidas. Cada vez me parece un disco más compacto, más me llena más. Y sí que es verdad que quiero terminar de profundizar con el tema de las letras, porque es el olvidado, ¿no? El gran olvidado de las letras. ¿Qué puedo echar en falta un poquito a modo de crítica negativa? Porque me gusta, es pues bueno, The Edge más protagonismo, pero quizás le deja protagonismo a los otros componentes de la banda, y me encanta por ese lado. O sea, que me parece un disco realmente muy bueno, muy bueno. Incluso te diría mejor que Innocence. El Larry se escucha muchísimo más. Como he dicho, The Edge ha dejado un poquito de protagonismo a Adam. El bajo se oye mucho, las guitarras también, la batería bastante, pero a mí, como dices, hay que escucharlo muchas, muchas veces. Mira, como dijo Javier... Sí, bueno, y lo que dije yo, y perdona que te corte, que no lo había terminado de decir, por supuesto, la voz de Bono. Ya lo dije la semana anterior, la voz de Bono está fantástica. Y es como me dijo Javier hace un par de semanas, que por el directo, sí que lo escuchamos, por esa... filtración. Esa filtración. Y tal como lo vas escuchando, ya te vas decantando por algunos temas, digamos, favoritos. Hay unos, pues, algunos que dices ya lo pasas, diciendo esto lo pasas. Los que hemos escuchado ya anteriormente, American Soul, los que hemos escuchado, Blackout, pues ya te decantas por el tema de, pues a mí me gusta Love Is Bigger, es un temazo, Landlady, Red Flag. Para mí, que es además un tema reivindicativo, Reflag es un tema reivindicativo. Bueno, todas tienen un mensaje, lo sabéis. Y aconsejo, porque yo al menos lo he hecho así, de descargarte la letra en inglés y luego en español, y a la vez, que estás escuchándolo, leer las estructuras, claro, tanto en inglés como en español. Te la aprendes en el inglés, pero también la traducción en español, porque le da mucho significativo a la canción. Sí, claro, por supuesto. Bueno, no cabe duda. Lo que sí que os recomiendo que nos cojáis el disco físicamente, las letras del vinilo, porque necesitáis una lupa. Porque es, o sea, sobre fondo negro y la letra en azul, vamos, se distingue fatal. Pero bueno, esta es una broma más, ¿no? Pero sí que es verdad que es un PDF, fantástico. Me he hecho un PDF. Bien grande, ¿no? Claro. Bueno, hay que decir que tanto las letras en inglés como en castellano las tenéis en U2 Valencia, en la sección de discografía dentro del nuevo disco, pues ahí lo tendréis más fácil. Ahí lo tenéis todo, incluso los vídeos que han ido apareciendo de cada una de las canciones, pues lo podéis encontrar. Obviamente esto lo decimos para los que no tenemos un nivel de inglés muy alto, ¿no? El tema de la traducción. La traducción viene el que genial. Sepa inglés sobrado, pues no tiene ningún problema. Pero yo soy como vosotros, de los que tiene que leerse luego la traducción. Aunque vayas pillando ya cosas con el paso del tiempo, pero en fin, nuestro nivel de inglés es el que tenemos de los 80, ¿no? Y bueno, yo personalmente, a mí todavía no tengo un veredicto claro del disco. Me gusta, porque es muy complicado decir que un disco de U2 no te gusta para nosotros, los que estamos aquí un poco al día, ¿no? Fans. Exactamente, pero de todas formas, no, todavía no tengo un veredicto claro, ¿no? Hay canciones buenísimas, no encuentro ninguna canción que realmente sobre en el disco, y pero necesito todavía más. Pero eso es lo bueno de lo que tú acabas de decir. No hay canciones que sobren, efectivamente, porque yo creo que todas son grandes canciones. Entonces eso ya es muy bueno, desde luego. Vamos, sí, vamos, yo creo. Claro, es que me pongo, por ejemplo, a compararlo con el anterior, con la primera parte de este Inocencia y Experiencia. Y claro, es que la Inocencia la hemos vivido ya tanto, claro. Luego la hemos vivido en directo, que decir, no es que es mejor que canciones de la Inocencia. Eso se dirá con el tiempo. Pero bueno, probablemente lo va a ser, yo creo que lo va a ser, pero necesito su tiempo y luego necesito el directo de estas canciones. Exacto. Entonces será cuando realmente este disco tenga ya una idea concreta de lo que es. Porque, al menos en mi opinión, y viendo pues toda la historia de U2, pues tenemos el disco, luego las giras, y entonces cuando ya te creas el concepto mental y sonoro de ese álbum, ¿no? Entonces yo cuando pienso en La Inocencia, en Sons of Innocence, pienso en el disco, todo lo que fue el lanzamiento, y luego la gira, los conciertos en directo, cómo las tocaban. Ahora me falta la gira de la experiencia. Y entonces yo creo que ya, entonces cuando me daré cuenta del alcance de este disco, que obviamente... A ver, ¿una canción, Javi? Pues Lois Bigger. Me quedo como Javier, pero hay una cosa que me sorprendió, que te sorprende de este álbum, es el primer track de la canción, que es muy, muy tranquilo, muy sosegado. No los acostumbrados álbumes anteriores, que son temas potentes, temas para darle caña a las radios. Pero bueno, tema. Yo Lois Bigger. Vale, yo Landlady. Pues mira, es una buena elección. También está dentro de mi top 3. Sí. En fin, vamos a escuchar Lois Bigger y enseguida pasamos al lado oscuro con Rodrigo para que nos adentre un poquito más en este nuevo disco de U2. We'll be right back. Yo soy tu madre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Siguiente de Vértigo Radio. Hoy en el lado oscuro de YouTube miraremos y analizaremos el disco número 14 de los irlandeses. Songs of Experience es el hermano conceptual del disco anterior llamado Songs of Innocence. El título está tomado de la obra de William Blake, Songs of Innocence and of Experience, escrito a fines de 1700. La preproducción comenzó durante los ensayos de la gira Innocence and Experience del 2015 con Jylon Thomas en Vancouver. La grabación continuó con distintos productores: Jackknife Lee, Ryan Tedder, Steve Lillywhite, Andy Barlow, Brent Castle, Paul Ebrow, Danger Mouse y Declan Gaffney. En total para este disco trabajaron con nada menos que 9 productores, seguramente un récord para ellos y para el promedio mundial de músicos. Esto podría indicar un cierto desorden conceptual en la producción y sonido final, pero el resultado fue un libro abierto en las letras de Bono y respecto a la propuesta musical fue una revolución sónica a que la banda jamás había llegado. Existen distintos ejemplos en que el clásico sonido U2 no está presente y que incluso llegan a propuestas a las que bandas actuales como Coldplay o The Killers les encantaría llegar, como Love is Bigger, el cual es un salto experimental en la muralla sónica y que para cualquier joven oyente generacional seguramente le encantará. Los 13 tracks parten con una pequeña obra de cuna post-punk que perfectamente podría ser parte del disco Passengers, llamada Love is All We Have Left. La siguiente canción, llamada Lights of Home, es una excelente entrada para las guitarras limpias y con poca producción, propia de la primera etapa ochentera de la banda. El disco contiene dos grandes etapas de creación. La primera se refiere, y que está más cercana a lo conceptual, al libro de Blake y el disco hermano editado el 2014. Canciones como There is Alive, Landlady y Summer of Love son claros exponentes de ello, ya que hablan desde el punto de vista de la experiencia y los momentos que tiene una persona referente a lo humano y familiar. La segunda etapa de la producción del disco nació por causas que estaban sucediendo en el mundo y los cambios sociales que ello acarreaban. Las elecciones en Estados Unidos y la fragmentación económica en Europa conllevaron a que las letras y conceptos sonoros de algunas canciones cambiaran y mostraran la foto del momento de lo que sucedía en el mundo. American Soul, toma extraída de Volcano y el demo Glastonbury, es un claro exponente del cambio conceptual. Red Flag Day es otra que buscó desde el sonido más primitivo de la banda, como si fuese una canción del disco War remezclada en el siglo XXI, un claro propósito social y los cambios que se vienen en Europa, Asia y África. Los singles que salieron previos al disco mostraron solo un indicio de los cambios. You're the best thing about me, Get out of your way y Blackout marcaron una idea y letras que indicarían el concepto híbrido entre la búsqueda de la solución social mediante el amor o la experiencia de la redención, pero en las calles. The Showman es una canción sencilla, la cual habla en forma irónica de la imagen de la superestrella y que tiene un sonido cercano al disco All That You Can Leave Behind del año 2000 y que probablemente sea un demo rescatado de esa época. Respecto a la canción The Little Things That Gave You Away, que fue estrenada en vivo en plena gira del Joshua Tree, es justamente la que más se acerca al sonido U2, ya que las guitarras atmosféricas clásicas de The Edge están más presentes en esta canción, en un disco más inclinado al pop que al rock. Finalmente, existe una canción estrenada en este álbum, que lamentablemente solo viene incluida en la versión deluxe, llamada Book of Your Heart, producida, grabada y mezclada por Andy Barlow. Para los editores del lado oscuro de U2, es una, si no la mejor, canción de esta producción publicada el 2017. Aquí sí existe una jugada musical avanzada respecto a la experimentación y sonidos nuevos que los irlandeses buscaron y que por desgracia no siguieron trabajando más.

ahondando, ¿no?, en cada una de ellas. Aunque bueno, en el resumen que ha hecho, pues un poco viene a remarcar la estética del álbum, el tema de tantos productores que han intervenido, y que bueno, pues necesitamos mucho tiempo, ¿no?, para realmente desgranar lo que ha sido y lo que es este disco. Y bueno, para eso tenemos el más tiempo en los próximos programas para analizarlo, aunque yo creo así que es. Con este resumen, pues para hoy faltan las opiniones todavía de Pere Granel, de Raúl, de Leo Catalán, de María, José. María José, los tendremos en próximos programas para que también nos den su opinión acerca del nuevo disco. Hay que decir que en nuestra página de Facebook 2 Valencia, pues hay un post marcado fijo para que toda la gente que haya escuchado el disco, pues deje su opinión. Y bueno, pues hay, como decimos, opiniones mayormente, hay que decirlo, catalogando al disco como uno de los mejores discos, incluso de los últimos 20 años, ¿no? Después del All That You Can Leave Behind, pues vendría a ser el mejor, ¿no?, de todos, ¿no? Mejor que La Bomba, mejor que La Inocencia, mejor que el No Line. Yo lo cogería eso con puntillas, ¿eh? Al menos, o personalmente, ¿eh? Bueno, estoy hablando en general. Luego ya Carlos, desde que te has afeitado tienes otro punto de vista. Eso. Y bueno, así rápidamente, comentaros acerca de toda la promoción que ha habido estas dos semanas. Uh-huh. Estuvieron en Estados Unidos, en Nueva York, participaron en el Saturday Night Live interpretando dos canciones en directo, como fueron American Soul y Get Out of Your Own Way, que bueno, pues aprovechando el tema político que precisamente han imprimido a estas dos canciones, con todo el tema social y político que hay en Estados Unidos con Donald Trump, pues eran las canciones perfectas, ¿no?, para interpretar en este programa. Entrevistas han concedido muchísimas. Hasta Bono estuvo hablando con Tom Brady, el crack de la NFL, para el canal del fútbol americano, haciendo una entrevista. Los hemos visto tocando a Bono y The Edge en uno de los museos de Nueva York para un evento benéfico. Luego los vimos también tocar antes de la actuación en la SNL en una calle, media hora antes de que fueran a tocar. Sí. Por Facebook y dijeron: mira, en media hora vamos a estar en esta calle de Nueva York. El que lo vea y pueda, pues que se acerque allí, que vamos a estar. Y nada. Que estaban los tres de U2 y Larry Mullen. Sí, ¿no? Porque. Porque vamos, madre mía. Y una cara, el Larry. No paga unos, ¿eh? Joder, sí, sí. La calle era la número 26 con la High Line en Nueva York. Luego, pues bueno, volvieron a Europa, han estado en Milán, en Berlín, podéis haber visto que actuaron en la línea U2 del metro de Berlín. Se subieron en un vagón con periodistas para hacer algunas preguntas, y luego se bajaron en la parada de la ópera y en el andén, pues ahí rodeado de fans, de periodistas, de curiosos, pues interpretaron varias canciones en acústico. Tenéis el vídeo en YouTube y en Facebook, en U2 Valencia. Tocaron, si no recuerdo mal, tocaron Get Out of On Your Way y la otra. Puede ser que fuera Sunday Blue Sunday. Sí, no, es el final. Sí, creo que tuvieron con Sunday. Luego, pues. Fueron a Milán. Estuvieron a Milán. Grabaron el programa que se emitió este pasado domingo en Che Tempo Che Fa. Sí. ¿Qué Tempo Che Fa? Con Fabio Facio, que estuvieron hace tres años también. Sunday Blue Sunday fue en Berlín. Gracias, Raúl. Y bueno, recordemos que hace tres años también estuvieron promocionando Bono y The Edge en Milán, en el mismo programa con Fabio Facio, el anterior disco, y ahora han vuelto. Esta parte de la promoción la han hecho ellos dos solos. Sí, Adam eso Green. Te iba a decir, y Adam y Larry, que están grabando Misión Imposible 4. ¿No? Pues la verdad es que no lo sabemos muy bien. Creo que han decidido, pues, repartirse así el tema de la promoción. Larry Mullen, como siempre, pues lo hemos echado en falta. Sam y dice Raúl que es de vacaciones en Nueva York. Pues sí, está de vacaciones. Sí. Es que prácticamente es gran parte. Vive de vacaciones. Está de vacaciones o recuperándose de la espalda. En fin, sí, la verdad es que. Una foto así. El tema de Larry Mullen, a mí ya me empieza, un poco a. No sé. A no gustar demasiado. No, a mí para nada. Yo nos lo tomamos a broma, pero ahí tiene una cara más seria que. En fin. Sí, es. No sé. Es algo chirriante, ¿no? Dentro de lo que es U2. ¿Cómo decirlo? La apatía parece que muestre muchas veces, ¿no? Sí, efectivamente. El bueno, lo ves que se no desvive nada. Por cualquier cosa, con los fans, con la prensa, en todos los sitios. Y Larry Mullen aparece obligado, como forzado. Obligado, sí, totalmente. Es algo súper extraño y que me da que pensar muchas cosas, pero sí, como lleva así tanto tiempo, pues no sabes muy bien al final lo que pasa. Hay que decir que en el programa de la RAI 1 también tenéis los vídeos tanto de la RAI 1 como el resto en U2 Valencia. El enlaces. Está muy gracioso. Ahí podéis escuchar pues The Best Thing, Get Off On Your Own Way y Sandy Bloody Sandy, que fueron lo que tocó también en Milán. Y bueno, hay que decir que ha sido el número uno en Estados Unidos en la lista Billboard, el nuevo disco. Aquí en España hoy se ha publicado la lista de ventas de la primera semana de venta del álbum y ha alcanzado el puesto número 2. Muy bien. Pues no está nada mal, ¿eh? Para un grupo como U2 de... Con 41 años de historia, pues... No está mal. En fin. Bueno, podría ser mucho mejor, ¿no? Siendo el número 1, pero todo lo puede ser. Eso es porque alguien vendió más. Omitimos el número 1. Sí, bueno, no pasa nada. Es que aparte, para competir con ese hay que hacer mucha... Bueno, tendría que venir los cuatro aquí, venís al metro de Valencia y bajas aquí en la parada de Roses, Manises, y venir aquí a promocionar. Y hacernos el concierto. Manises. Claro, no hubiera estado mal, ¿no, Julio? Y seguro que hubieran vendido muchísimos más discos. Sin duda, pero bueno, en fin. En fin. Bueno, hay que deciros que en breve van a publicar el videoclip completo del segundo single después de The Best Thing, que es Get Out of Your Own Way. Y bueno, si os parece, vamos a escuchar la versión de esta canción que hicieron en acústico en Milán. Así que os dejamos con esto y entramos ya con la agenda. Your skin's no covering and resistance. Love has got to fight for its existence. The enemy is armies of assistance. The amorous, the glamorous, a kiss, a fist. Listen to this. Bite back. The face of liberty starting to crack. She had a plan and then she got a smack in the mouth. And it all went south like freedom. The slaves are looking for someone to lead him. The master's looking for someone to need him. The promised land is there for those who need it most. And Lincoln's ghost said, get out of your own way. I can says. There we go. Bueno, hemos entrado con Blackout, aquí Óscar, el compañero, pues hemos levantado un vinilo, del Record Store, el vinilo que tengo por aquí. Sí. ¿Que no es para sortear? Que no es para sortear, no. Bueno, es para entregar, ya está pagado y todo, es para entregarlo. Bueno, permitidme un inciso en la agenda. Me gustaría, pues el pasado miércoles tuvimos la desgracia de que un cantante francés, un gran cantante, le llaman el Elvis francés, Johnny Holiday, pues falleció, y desde aquí pues nuestro pequeño homenaje, diciéndole pues como decimos en Francia, pour toujours, hasta siempre, y a la prochaine, que nos veremos. Lo he dicho, que es un homenaje desde aquí, tuvo un homenaje casi de estado, salió en todas las televisiones del mundo. Fue pues de hecho Bono, o sea, U2 y Bono en este caso han tenido algún roce entre ellos, un roce musical, se han conocido, hay fotografías por ahí también. Sí, bueno, creo que hay una canción escrita por Bono para él. Eso es. Así que, pues nada, que desde aquí un recuerdo y nuestro homenaje. Dicho esto, pues paso a la agenda, y concretamente mañana, pues a U2 lo tendremos una entrevista en la radio, en Francia. ¿En la radio Manises? En la radio. Ah. Ojalá. Pronto, Cachis. Próximamente. Pronto. Esto será a la una hora entre las 6 y las 7 de la tarde en Le Drive RTL 2. Lo que se escucha es Le Drive RTL 2 a partir de las 6 de la tarde. Y ya pues pasamos a los dos tributos U2 de esta semana, que tenemos a la banda The Flight en el American Restaurant Rockstar de Benidorm Alicante a las 11 de la noche. Esto es una entrada libre, y el sábado 16 con Sandy Cover Sunday visitan la localidad de Noblejas, en Toledo, en el Café Teatro El Refugio del Inilista, a partir de la medianoche. Y esto es todo la agenda. Y Javi quería comentar algo. Sí, bueno, el día 19 de diciembre, que eso creo que es el martes que viene. El martes que viene. 13, 20, 19. Es el. En la BBC hacen el especial de U2. U2 en la BBC. Que salió hace un par de días el videoclip de The One Is You, que es alucinante. Sublime, sí. Sublime, de verdad. Muy bueno. Tiene muy buena pinta. También ha salido algún fragmento de lo que grabaron en Sao Paulo, que van Diech y Adam Clayton a una tienda de discos, de vinilos. Ah, sí, le dicen dinero. ¿Cómo dinero? Qué bueno. Así que eso es el 19 de diciembre. Pero seguro que es el 19, ¿no era el 16 lo de la BBC? Ahora me pillas, yo creo que es el 19, ¿eh? Vale, es que pensaba que era el 16. Pero bueno, cualquier caso, lo confirmaremos. Bueno, decir que no, Raúl nos ha pasado la información, estamos en el programa 490. Muy bien. Gracias, Raúl. Por cierto, está empezando a llegar ya, han llegado en algunos sitios, aquí a España todavía no ha llegado, los vinilos del Joshua Tree de la suscripción U2.com. Y luego mucha gente está preguntando por cuándo va a venir U2 a España, con la gira de la experiencia. Bueno, pues desde verano prácticamente venimos hablando de la posibilidad de Madrid. Ya está al 99% confirmado que van a venir al WeThink. Estupendo. Y bueno, ya hay por ahí alguna fecha rondando, y la que podemos dar nosotros en base a la información que nos ha llegado a Vértigo Radio y a 2 Valencia, y es que sería el martes 18 de septiembre de 2018, cuando U2 haría el primer concierto de su paso, ¿no?, por Madrid. Perfecto. Podría haber una segunda fecha, que sería el 19, y es lo que sabemos. Ya, no se sabe nada más. Barcelona también hemos oído que todavía habían posibilidades hace una semana o dos. Estaban todavía hablando de esa posibilidad al mismo tiempo que Lisboa. Es lo que nosotros tenemos. Luego esto pues pega mil vueltas ya, y puede cambiar, pero parece que la fecha va a ser el 18. Confirmado BBC el próximo martes. 19. Martes 19, correcto, eso es. Y bueno, el anuncio teóricamente no debe de tardar mucho. Yo creo que va a ser hacia finales de año, principios de enero, que es cuando, lo que han dicho ellos, ¿no? Porque la venta de entradas va a ser en enero. Eso casi seguro, porque es lo que han prometido. Menos mal, ¿no? El tema de sí, pues la cuesta, va a ser cuesta, la cuesta de enero. Sí, sí, va a ser cuesta. Los códigos de los que han comprado en FNAC lo enviarán una vez se anuncie en la gira, pero yo creo que eso va a tardar todavía pues un par de semanas. Vale, perfecto. Y bueno, pues ya si os parece, vamos. Y ahora vamos con Imega, no os lo perdáis, porque si hay una banda importante detrás de U2 y de luego los fans seguidores de U2, una banda que todavía perdura de los 80, desde los 80. Efectivamente, que bueno, pues 100%. Tuvieron el ¿cómo decirlo? El arrojo, sino que rindieron homenaje a U2, esta pedazo de banda que vamos a hablar ahora, para el disco de Lactum Baby. Exacto. Bueno, ahí lo dejamos. Vamos a pasar con Imagine Love. Bueno, ya estamos, Miguel Lau, por fin, ya hemos vuelto. Ya estamos aquí terminando el año y en ello estamos. Un inciso. No, cuéntame. Nos clarifica Rodrigo que hay un snippet en All I Want Is You acojonante de Walk on the Water. Walk on the Water. Una de las caras verdes del Joshua Tree. En fin, muchas ganas de que llegue el 19 de noviembre. Exacto, para verlo. Muy bien. Bueno, pues ya estamos. Volvemos. Cambiamos de chip y volvemos a Imagine Love. Nada, lo que os comentábamos, que cambiamos de tema, pero porque tenemos el inmenso placer de recordaros que nuestra segunda gran banda, Depeche Mode, está en España presentando su disco Spirit con la gira Global Spirit Tour, que comenzó el 5 de mayo en Estocolmo. Y bueno, el pasado jueves, el 17 de diciembre, tocaron en el Palau Sant Jordi. Y ahora mismo, hoy, están tocando en Bolonia, en Italia. Pero bueno, lo más interesante de todo es que vuelven a España y este sábado, el 16 de diciembre, harán su último concierto del año, precisamente en el Within Center, que se nos va a hacer bastante conocido para lo que acabáis de oír. Toma nota de los accesos y todas esas cosas. Sí, ahora voy a tomarlo. Y los pasos que hay del hotel, allí también. También no todo, para que cuando vayamos esté todo claro. Eso es, todo claro, por supuesto. Bueno, y para los que os quejéis, para que no os quejéis, por supuesto, tenemos noticias de primera mano. Y vamos a hablar con Iván, que es el alma mater de Depeche Mode Fan Club en Valencia, con el que ya tuvimos el placer de charlar hace unos años cuando hicimos el monográfico de la banda, en el que también colaboró nuestro compañero de Chile, Rodrigo. Bueno, Iván, ¿estás ahí? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Vértigo Radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo van los nervios de estos días? Bien, ya están ahí, ya los tenemos el sábado ya los tenemos ahí otra vez. Nos volvemos a ver por segunda vez, sí. Muy bien. Me alegro mucho. Que me consta que, bueno, que estuviste en Barcelona en primera fila, ¿no? Sí, mira, pues eso, que nunca pierdes la ilusión y dices, va, esta gira ya no hago cola, ya no me levanto pronto y al final, mira, acabas haciendo cola de buena mañana. Acabas liado, ¿no? Muy bien. Acabas liado. ¿Qué nos puedes contar de este primer concierto en España? Pues nada, muy bien, la verdad es que muy bien. Los fans, bueno, hay mucho tipo de fan, pero los fans no podemos quejarnos porque a estas alturas un grupo así que viene tocando desde el 81, como todos sabemos, 80... siguen dándolo todo y siguen dándonos alegrías, nos siguen recordando pues aquellos tiempos en mi caso del 89 cuando empecé. Sabemos que han evolucionado, tenemos que valorarlo, sabemos que se han pasado, como digo yo, un poco al pop rock, ya no es esa música electrónica, pero los tiempos cambian y hay que valorarlo, y vemos que se van uniendo fans, gente joven, cuando pues igual que cuando nosotros teníamos 14 años, y vemos cómo disfrutan y es un placer y muy bien. El concierto está muy bien. el escenario bien, nada, no se puede sacar quejas, ¿sabes? Y la acústica del palacio, el Palau, pues lo mejor de sí, España. Sí, para San Jordi suena muy bien, desde sí, luego. Es acojonante, sí. Sí, sí, me imagino que estaríais todos muy contentos. Estábamos todos en éxtasis ahí. Sin duda, sin duda. Oye, me han comentado que hay tres tipos de entradas para pista. Pues mira, Early, es que Golden y pista este general, año es, bueno, este año y el año pasado, pero es, ya no es como antaño. Hay una variedad de entradas que nos han sorprendido a los fans, supongo que, bueno, por lo menos los de Depeche Mode, yo no sé en otras bandas, pero sí, ya no está la típica entrada de solamente de pista, tenemos una entrada, digamos, de backstage o de early entry, bueno, perdonad por mi inglés, que entra pues a las 5:30 de la tarde, por ejemplo, el sábado, tenemos entendido, como igual como Barcelona, y luego a las 7 entraremos nosotros, que es como una especie, bueno, el escenario de la pista lo dividen en dos y entraremos al Golden Circle. Vale, sí, al Golden. Que ahí entraremos a las 7 y luego está separado de lo que es la pista de toda la vida, sí. Ajá. O sea, digamos que hay tres partes de la pista ahora mismo, aparte de las gradas, VIP y, y tal. Sí. Muy bien. Bueno, ¿y tú en cuál estuviste, en Barcelona? Pues en Barcelona estuve en pista normal, porque solo había una modalidad más aparte de la pista. Ah, en Barcelona era así. Y nos interesaba. Y nada, entramos prácticamente media hora después de la, digamos, de la zona VIP, que entraban media hora antes. Y muy bien, toda la organización fue... Fantástico. Muy bien, o sea, comparado a otras giras, muy bien. Por cierto, me comentabas cuando estuvimos hablando días atrás que nos conocían, sí. ¿No? Nos comentaron ahí en la cola. Sí. Bueno, también hay que decir que hay muchos fans de U2 que también lo son de Depeche. Claro, claro. Sí. Entiendo que también habrá al contrario. O que son más de Depeche que también les gusta U2 y de U2 sí. Que también les gusta Depeche. Bueno, el caso es que tenemos amigos que estuvieron en Barcelona y la gente que estaba llegando la cola y todo el tema de seguridad eran los mismos de U2 que, como estuvimos hace unos meses allí, pues ya nos conocíamos y bueno, la verdad es que muy bien el tema de la seguridad y los accesos, al menos con U2 y creo que con Depeche también está cubriendo, ¿no? que hay buen rollo con la seguridad, ¿no? y el tema de los accesos. Sí, pues sí, exacto, de maravilla, o sea, fue muy bien, o sea, digamos que ya no estábamos pasando el frío ese que pasas en las planadas, sino que yo de hecho sí, me encontré con una chica, una fan de U2, una chica que ha vivido a U2 y nos comentó al grupo de amigos y a mí y a todos, nos comentaron que sí, que había sido igual con U2. Y muy bien, muy bien, la entrada organizada en fila india por partes y allí, muy bien. La Vía Olímpica esta vez estuvo bastante, bueno, mucho mejor la organización. Oye, por cierto, el tema del espectáculo, el setlist, algo que creo que nos preocupa a todos los fans de U2 y obviamente también a los de Depeche para vuestros shows, yo al menos viéndolo veo como un setlist de grandes éxitos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves el tema de que toquen muchas canciones de toda la discografía y no le dediquen una gran parte al nuevo disco? ¿A ti personalmente qué opinas? ¿Prefieres eso? Sí, tenéis toda la razón y de hecho, a ver, yo me gusta, bueno, puedo ser crítico, pero a mí me gusta el setlist. Pero por ejemplo, mira, sí que es verdad que han hecho yo por lo menos agradezco un poco y muchos fans, bueno, la mayoría de fans creo que, por ejemplo, han habido 4 o 5 temas de un disco del 97, sí, que fue cuando Depeche Mode, ¿no? resurgió, claro. O sea, sabemos todos el Ultra, que en el 93, sin duda. Que hubo una época pues mala con las drogas, por el cantante y tal, las adicciones, y suspendieron la gira del 97. En el 98 volvieron, pero del disco Ultra han sacado 5 temas en la gira. Sí. Y sí que es verdad que en el disco nuevo simplemente han tocado dos, porque yo, por ejemplo, he estado en la gira de verano con mi novia y ahí tocaron 3. Cuatro. Ya están tocando los maxis que han sacado. Eso, por desgracia, también es un debate que también tenemos nosotros con U2, porque llega un momento en el que la historia de la banda es tan grande que no pueden dejar de tocar muchos singles que son apoteósicos, sí, desde luego. Sí, entonces, pues cada vez se reduce más, ¿no?, a la hora de tocar canciones. Pero bueno. Sí, que es verdad que la gente dice, joder, yo he venido a escuchar el disco nuevo y estoy escuchando pues esos canciones del 97 y los típicos los hits claro, que la banda pues se aploma ahí que bueno, sabe qué es lo que... Ahí tenemos el West de la Revolución. Bueno, ¿qué te ha parecido el disco Spirit? Que curiosamente es el 14º en su historia desde el primero, sí, de Speak and Spell del 81, y que curiosamente coincide, sí, con el Sound of Experience de U2, que es el 14º también. ¿Qué te ha parecido a ti el disco personalmente? Pues el disco me ha gustado bastante. Al principio me costó un poco de digerir, porque, bueno, de Peace Mode ha evolucionado desde la salida de un componente de Alan Wilder. Pues el grupo ha tenido que apoyarse en dos personas que hacen la función de Alan Wilder, que hacía la función de Alan Wilder. O sea, era mucha la importancia y el esfuerzo que daba el grupo. Entonces ha un giro, pero mantiene ese fondo electrónico que nos gusta a los fans. Claro. Evoluciona. Que es la esencia de Pech también, ¿no? El fondo electrónico, no cabe duda. Sí, está bien. A mí me gusta. O sea, hay temas, pues bueno, que son un poco cortos para mi punto de vista, pero bueno, siguen haciéndonos disfrutar. Muy bien, muy bien. Bueno, pues no sé si quedarán entradas para Madrid. Me imagino que si quedan en ese 0,7% que venden en taquilla y, exacto, y ya está, ¿no? Sí, o sea, que desde aquí quedará, animar a toda la gente que esté indecisa, desde luego que vaya para allá y que no se lo piense, sí, porque va a ser un espectáculo fantástico, desde luego. Sí. Y bueno, te voy a preguntar, que nuestro compañero de U2 Chile, que acaba de hablar hace un rato, Rodrigo, que es bastante, ajá, muy fan de la banda, lo sigue también creo que casi tanto tiempo como tú. Sí. Y bueno, también yo también me considero también muy fan. Este será mi sexto concierto de Pet Sounds, o sea, que imagínate, ¿no? Hace muchos años ya, bueno, hace unos años hicimos aquí el monográfico, Rodrigo y yo, en Vértigo Radio, sobre The Pet Sounds, que lo pasamos de cine, desde luego, y me preguntaba vía WhatsApp que te dijera que qué nos podías decir sobre la excelente política de singles que lleva la banda de Basildor, que realmente nos regalan unas joyas en cada disco que son impresionantes. Esos singles que pueden haber 7-8 versiones de cada canción. O sea, eso es una maravilla, tener tantas canciones. Llega un momento en que incluso te pierdes, ¿no? Pero poder disfrutar de todas esas diferencias entre una misma canción con esos diferentes matices, eso es algo increíble. ¿Cómo se llega a ese punto de que puedan sacar tantísimos singles? Que nosotros lo echamos en falta de U2, también te lo digo. Lo echáis falta. Sí, bueno, de Pismo tenemos, bueno, tengo entendido que es del grupo que más singles tiene. Sí, pero tiene una barbaridad. Y ahora, por ejemplo, en el último disco ha sacado un, por ejemplo, en el Where's the Revolution, que es el single con el que... Sí, que está sonando de fondo, por cierto. Tiene un doble vinilo, es un doble vinilo en mi caso, porque yo lo suelo comprar en vinilo y tiene muchos maxis y el Going Backwards también tiene bastantes. Y la verdad es que, bueno, pues mira, tienen mucha gente, pues imagino, metida en la electrónica, muchos DJs, muchos... Que bueno, que aprovechan y hacen sus versiones y siguen siendo buenos los maxis. Sí, con el paso del tiempo siguen siendo buenos. Hombre, yo me acuerdo que, voy a contar la anécdota si nos da tiempo, bueno, creo que no va a dar tiempo, da igual. Bueno, ¿qué nos espera el sábado? A ver, cuéntanos, porque nos quedamos ya sin tiempo. ¿Qué nos espera el sábado? Que yo tengo unas ganas de irme para allá el sábado por la mañana, que para qué. Sí, ¿no? Y vernos, por cierto. Sí. Pues nada, deciros que, bueno, si queréis información, ahora a ver dos fiestas. Van a haber dos fiestas. En el Club de Fans de Pismo de Valencia va a colaborar con la del Club de Fans de Madrid. Muy bien. Podéis, toda la información que tengáis, que queráis, la podéis acudir a la página en Facebook de Pismo Valencia, Fan Club. Veréis, el logotipo es unos altavoces que son los altavoces de un disco de los 87. ¿Qué va a ser después del concierto? Y después del concierto vais a tener dos fiestas. Vale. Una en la Sala Maravillas, y por parte del Club de Fans de Pismo Madrid. Muy y bien. Otra en la Sala Copérnico y la caverna, que ahí pues va a participar un coleguilla mío que lleva el tema del Club de Fans en Zaragoza. Otros chavales que están también en Madrid haciendo fiestas a menudo, también conocidos, e incluso va a venir también pues un DJ y un presidente del club de Valladolid, que actualmente es el más antiguo de España. Perfecto, muy bien. Bueno, pues estupendo. Muchísimas gracias, Iván. Ya gracias, hablaremos más adelante, más tranquilamente, sí, y comentaremos lo que ha sido la gira. Muy y bueno, bien, lo dicho, a todos los que tengáis dudas, disfrutar, comprar la entrada y el sábado nos vemos en Madrid. Exacto, bueno, nos pues vemos en Madrid. Un abrazo muy fuerte. Vale, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Y bueno, nada, nosotros ya no ya nos estaba, ya es que nos quedamos ya sin tiempo ya. Sí, volvemos la semana que viene. Eso es, ya os contaré la experiencia de Madrid. Venga, un abrazo. Chao, hasta luego. Hasta luego.